Buenos días. Gracias a Ariel for translating into Spanish for me. Gracias por traducir en español. If you have a Bible, please turn to the book of Psalms, chapter 36. Si tienen una Biblia, por favor, vayan al a Salmos, capítulo 36. We will be in verses 5 through 9. Estaremos en los versículos del 5 al 9. Psalm 36, 5 through 9. Salmos 36, del 5 al 9. We will read the text, I will pray, and then we'll begin. Leeremos el texto, oraremos y después comenzaremos. Psalm 36, 5 through 9. Your unfailing love, O Lord, is as vast as the heavens. Your faithfulness reaches beyond the clouds. Your righteousness is like the mighty mountains. Your justice like the ocean depths. You care for people and animals alike, O Lord. How precious is your unfailing love, O God. All humanity finds shelter in the shadow of your wings. You feed them from the abundance of your own house, letting them drink from your river of delights. For you are the fountain of life, the light by which we see. Salmos 36, 5 al 9 dice: Tu amor inagotable, oh Señor, es tan vasto como los cielos. Tu fidelidad llega más allá de las nubes. Tu justicia es como montañas poderosas. Tu justicia como las profundidades del océano. Te preocupas tanto por las personas como por los animales, oh Señor. Cuán precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Toda la humanidad encuentra refugio a la sombra de tus alas. Los alimentas con la abundancia de tu propia casa, dejándolos beber de tu río de delicias, porque tú eres la fuente de la vida, la luz por la cual vemos. Let's pray. Oremos. Father God, thank you for another Sunday to come together and worship you. Padre, gracias por otro domingo que venimos a trabajar por ti. Lord, I pray that your light would shine into our minds. Señor, oro porque tu luz brille en nuestras mentes. Help us to understand your word this morning. Que nos ayudes a entender tu palabra esta mañana. Please work on our hearts through your word this morning. Por favor, trabaja en nuestros corazones a través de tu palabra esta mañana. Help us to see and believe how much you love us. Ayúdanos a ver y creer cuánto nos amas. Lord, I am weak and you are strong. Oh, Señor, soy débil en tu fortaleza. So I pray for your help this morning. Y oro por tu ayuda esta mañana. In the name of Jesus, I pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. It's fun to leave your house and go somewhere. Es divertido salir de tu casa e ir a algún lado. Maybe a trip to the beach, to the park, the market, or even a tienda. Un viaje a la playa, tal vez al parque, al mercado, o incluso a la tienda. But sometimes when we've been out of the house for a long time, we look forward to coming home. Pero a veces cuando llevamos mucho tiempo fuera de casa, realmente nos vemos con ganas de volver a casa. We can't wait to get back into our own house. Estamos ansiosos por volver a nuestra propia casa. It's the place where we find rest. Es el lugar donde encontramos descanso. It's comfortable because we know it. Es cómoda porque la conocemos. We're familiar with it. Estamos familiarizados con ella. It offers us protection. Nos ofrece protección. It's where we have food and water. Es donde tenemos comida y agua. It's the place where we make a life for ourselves. Es el lugar donde nos hacemos la vida. Are these things that you would say about God? ¿Son estas cosas que dirías sobre Dios? This passage has a beautiful truth and more truths that flow out of it. Este pasaje tiene una hermosa verdad y más verdades que surgen de él. God cares for us. Dios se preocupa por nosotros. From his character and love. Por su carácter y amor. As a refuge. Como refugio. Provider, proveedor, and source of light and life. Y fuente de luz y vida. Let's start with that beautiful truth. Empecemos con esta hermosa verdad. God cares for you. Dios se preocupa por nosotros. Let that sink in. Medita esto por un momento. I know you know this, but you don't always act like it, which shows you don't always believe it. Sé que lo sabes, pero no siempre actúas así, como lo demuestra que no siempre lo haces. God cares for you with unfailing love. Dios cuida de ti con amor inagotable. I'm getting this from the end of verse 6. Estamos obteniendo esto del final del versículo 6. It's the main truth I want you to see. Es la verdad principal que quiero que veas. If you underline in your Bible, underline that part. Si subrayas la Biblia, tu Biblia subraya esta parte. If you take notes, take note of this. Si tomas nota, toma nota en esto. God cares for us. Dios se preocupa por nosotros. Let's see how this is true by looking at his character. Veamos cómo esto es cierto al observar su carácter. And then we will look at how he cares for us. Y luego veremos cómo él cuida de nosotros. So, God cares for us from his excellent character. Entonces, Dios se preocupa por nosotros de su excelente carácter. God loves us out of his very character. Dios nos ama por su propio carácter. It's who he is. Es quien es. The Bible says God is love in 1 John 4:16. La Biblia dice Dios es amor en 1 Juan 4:16. So how does our passage start? Entonces, ¿cómo empieza nuestro viaje? Verse 5 says, "Your unfailing love, O Lord, is as vast as the heavens." El versículo 5 dice, "Tu amor inagotable, oh Señor, es tan vasto como los cielos." The word there for love in the Spanish means it's inexhaustible or unfailing. La palabra amor en español significa inagotable o indefectible. So God's love can never be exhausted. Así que el amor de Dios nunca se agota. It never runs out. Nunca se acaba. God has an endless supply of love for you. Dios tiene una provisión infinita de amor para ti. And his love will never fail. Y su amor nunca fallará. In the Reina Valera, it says, "Your mercy reaches to the heavens." En la Reina Valera dice, "Tu misericordia llega a los cielos." And here I think mercy means that God has compassion for you. Aquí creo que misericordia significa que Dios tiene compasión por ti. Unfailing love and mercy both speak towards God's concern and care for us. El amor y la misericordia inagotables hablan de la preocupación y el cuidado de Dios por nosotros. And it says that God's love reaches to the heavens, or is as immense as the heavens. Y dice que el amor de Dios llega hasta los cielos o es tan inmenso como los cielos. And the word heaven here, the word heavens just means sky. La palabra cielos aquí significa el cielo. When you look up at the sky, how far would you have to go to reach it? Cuando miras al cielo, ¿a qué distancia tendrías que recorrer para alcanzarlo? When David wrote this, there were no airplanes or helicopters. Cuando David escribió esto, no había aviones ni helicópteros. So how far was the sky to him? Entonces, ¿a qué distancia estaba el cielo para él? The heavens were so far away he could never reach it, right? Los cielos estaban tan lejos que nunca podría alcanzarlos, ¿verdad? When you look up at the sky, where does it end? Cuando miras al cielo, ¿dónde termina? It does not end. No termina. It just keeps going on and on. Sigue y sigue. David says, God's love is like that. David dice que el amor de Dios es así. And David writes the same way about God's faithfulness. David escribe que la misma manera sobre la fidelidad de Dios. Hebrew poetry likes to explore the same theme by writing about it in different ways. A la poesía hebrea le gusta explorar el mismo tema escribiendo sobre él de diferentes maneras. Look at the next part of verse 5. It says, "Your faithfulness reaches beyond the clouds." Mira la siguiente parte del versículo 5 dice, "Tu fidelidad llega más allá de las nubes." Or to the clouds in the Reina Valera. O a las nubes en la Reina Valera. How far does God's faithfulness go? ¿Hasta dónde llega la fidelidad de Dios? To the clouds or beyond them. A las nubes o aún más allá. You cannot measure the distance. No puedes medir la distancia. It just keeps going on forever. Sigue y sigue por siempre. Faithfulness is having true and constant support or loyalty. Fidelidad es tener apoyo o lealtad verdadero y constante. God's faithfulness never ends and never stops. La fidelidad de Dios nunca termina y nunca se detiene. What about God's righteousness being like the mighty mountains in verse 6? ¿Qué pasa con la justicia de Dios con las poderosas montañas del versículo 6? How good is God? ¿Qué tan bueno es Dios? Is there any evil in him? ¿Hay algún mal en él? How right is God in all things? ¿Cuán correcto es Dios en todas las cosas? Is he ever wrong? ¿Es alguna vez se equivoca? Between right and wrong and good and evil, God is way up there like the highest mountains with how right and how good he is. Entre correcto o equivocado o el bien y el mal, Dios está muy arriba como las montañas más altas con lo correcto y lo bueno que es. And God's justice is so deep, it's like the great depths of the ocean. Y la justicia de Dios es tan profunda como las grandes profundidades del océano. The Reina Valera says God's judgments are a great abyss. La Reina Valera dice que los juicios de Dios son un gran abismo. God's opinions and decisions are deeper than we could know. Las opiniones y decisiones de Dios son más profundas de lo que podemos saber. Think of David writing this poem. Piensa en David escribiendo este poema. If you were in a boat and you held your breath and jumped out, how far down could you go? Si tuvieras un barco en el océano, contuvieras la respiración y saltaras, ¿cómo hasta dónde crees que podrías llegar? How much could you know about how deep the ocean is and what all is down there? ¿Cuánto podrías saber sobre la profundidad del océano y lo que hay ahí abajo? There were no submarines. No había submarinos. For David, it's unknowable how deep it goes, right? Para David era incognoscible hasta qué punto llega, ¿verdad? He could not understand the world beneath the ocean. Y no podía entender el mundo abajo del océano. And that is how deep God's justice goes. Así de profunda es la justicia de Dios. Amen. Amén. God's right behavior and his treatment of us is profoundly deep and it's beyond knowing. El comportamiento correcto de Dios y su trato hacia nosotros es profundo hasta allá y más del conocimiento. So that's how David describes God's character. Así es como David describe el carácter de Dios. God is so good, we can't even measure it. Dios es tan bueno que ni siquiera podemos medirlo. And then David writes this beautiful truth at the end of verse 6. Y luego David escribe esta hermosa verdad al final del versículo 6. You care for people and animals alike, O Lord. Te preocupas tanto por las personas como por los animales, oh Señor. God cares for us. Dios se preocupa por nosotros. We've seen how awesome he is from his character. Hemos visto lo maravilloso que es por su carácter. And this amazing God cares for us. Y este maravilloso Dios se preocupa por nosotros. God even cares for the animals. Dios incluso se preocupa por los animales. David is looking out and seeing the goodness of God in his care. David está mirando y viendo la bondad de Dios en su cuidado. He cares for us and even the animals. Él nos sustenta a nosotros y también a los animales. Psalm 104:14 says, "You cause grass to grow for the livestock and plants for people to use. You allow them to produce food from the earth." Salmos 104:14, en el 14 dice, "Tú haces crecer la hierba para que el ganado y las plantas para uso humano le permitas producir alimentos de la tierra." Another psalm that David wrote is 145:9, which says, "The Lord is good to everyone. He showers compassion on all his creation." Otro salmo que escribió David dice el Salmo 145:9, versículo 9 dice, "El Señor es bueno con todos, él derrama compasión sobre toda su creación." Isn't that good? No es bueno. We should read the Psalms more often. Todos deberíamos leer Salmos más a menudo. So, we are reading a poem written by David. Estamos escribiendo un poema escrito por David. And poems have stanzas or blocks of writing separated from each other. Los poemas tienen estrofas o bloques de escritura separados entre sí. And David starts the first stanza about God's unfailing love. Y David comenzó la primera estrofa de nuestro pasaje sobre el amor inagotable de Dios. And he turns to it again to start the next stanza. Y vuelve a recurrir a él para iniciar la siguiente estrofa. Psalm 36:7, how precious is your unfailing love, O God. Salmos 36:7, cuán precioso es tu amor inagotable, oh Dios. We should not have read this poem and just learned a fact. No deberíamos leer este poema y solo haber aprendido un hecho. God is good. Dios es bueno. Okay, now I know that's true. Está bien, sé que es verdad. What's next? ¿Qué sigue? No, this is a poem. No, este es un poema. It's supposed to affect our emotions. Se supone que debe afectar nuestras emociones. David is using language to make us think about the unending sky, the tallest mountains, and the unknowable ocean depths. David está usando el lenguaje para hacernos pensar en el cielo interminable, el más alto, montañas y profundidades oceánicas incognoscibles. And here he's writing to God. Y aquí está escribiendo a Dios. So this poem is a prayer. Entonces este poema es una oración. This is David's reaction after thinking about God's great love. Esta es la reacción de David después de pensar en el gran amor de Dios. David tells God his unfailing love is precious. David le dice a Dios que su amor inagotable es precioso. This is a great exercise for prayer. Este es un gran ejercicio para orar. Read your Bible and think about the truths that you find about God. Lee tu Biblia y piensa en las verdades que encuentras sobre Dios. And just meditate on them for a while. Solo medita sobre ello por un momento. And then pray back to God your reactions to these truths. Luego ora a Dios por tus reacciones a estas verdades. Many prayers of thanksgiving and wonder and awe can happen from this way of praying like David did. Muchas oraciones de acción de gracias, asombro y temor pueden surgir de esta forma de orar, como lo hizo David. Verse 7 says, how precious is your unfailing love, O God. En el versículo 7, David dice, cuán precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Read it carefully. Léanlo detenidamente. It's not a question. No es una pregunta. It's a statement flowing out of David's heart after he's thought about God's great character. Es una declaración que fluye del corazón de David después de haber pensado en la gran promesa del carácter de Dios. God's unfailing love is precious. El amor inagotable de Dios es precioso. What is precious to you? ¿Qué es precioso para ti? I want you to really think about it. Quiero que realmente lo pienses. What is precious to you? ¿Qué es precioso para ti? Did God make the list? ¿Hizo Dios una lista? God's unfailing love is an incredibly valuable thing to David. El amor inagotable de Dios para nosotros es increíblemente valioso para David. Next, David lists some truths about how God loves us in the ways he provides for us. Después, David enumera algunas verdades sobre cómo Dios nos ama en la forma en que que provee a nosotros. So God cares for us from his excellent character, from his precious, unfailing love, and from his provisions of protection, sustenance, light, and life. Entonces, Dios se preocupa por nosotros de su excelente carácter, de su precioso amor inagotable, y de su disposición de protección, sustento, luz y vida. So, protection. Entonces, protección. Verse 7 continues, all humanity finds shelter in the shadow of your wings. En el versículo 7 continúa, toda la humanidad encuentra refugio a la sombra de tus alas. This is like when a mother bird holds out her wings and her babies take refuge under her for protection. Es como cuando una madre, un pájaro extiende sus alas a sus crías y se refugian bajo la protección de ellas. The baby birds are safe under there, right? Los pajarillos están a salvo ahí, ¿cierto? But why is that? ¿Pero por qué pasa esto? Because they're under their mama. Porque están abajo de su mamá. They trust their mama because they know her character. Confían en su mamá porque conocen su carácter. They know she loves them and wants to protect them. Sabe que los ama y que quiere protegerlos. Some translations use the word refuge instead of shelter. Algunas traducciones usan la palabra refugio en lugar de abrigo. The word refuge means sheltered from pursuit, danger, or trouble. La palabra refugio significa protección de persecución. A refuge is a safe place. Un refugio es un lugar seguro. Do you take refuge in God? ¿Te refugias en Dios? Or in the things of this world? ¿O en las cosas de este mundo? Do you take refuge in God? ¿Te refugias en Dios? God's next provision is sustenance. La próxima provisión de Dios es sustento. Verse 8 says, "You feed them from the abundance of your house and allow them to drink from the river of your delights." Salmo 36:8 dice, "Los alimentas con la abundancia de tu propia casa y déjales beber al río de tus delicias." God created a rich world for us with food to eat and water to drink. Dios creó un mundo rico para nosotros con comida para comer y agua para beber. Without those things, we would die. Sin esas cosas, moriríamos. I love to eat, it's true. Me encanta comer, es la verdad. But sometimes when I'm trying to get something done, eating gets in the way. Pero a veces cuando intento hacer algo, comer algo es un fastidio. Yeah, eating is a pain. Like, why do we have to stop and eat so many times every day? ¿Por qué tenemos que comer tantas veces al día? Parents feel this. Why do our kids have to eat all the time? Los padres sienten esto. ¿Por qué nuestros hijos necesitan comer todo el día? God created us. He must have had a purpose in this. Dios nos creó, debe haber tenido un propósito para esto. I think it was on purpose. Creo que había un propósito. Our stopping to eat several times every day points us to God. El hecho de parar para comer varias veces al día nos señala a Dios. We rely on food and water to stay alive. Dependemos de la comida y el agua para mantenernos vivos. We can't just decide not to eat or drink. No podemos simplemente decidir no comer ni beber. God wants us to see that without His provision, we would die. Dios quiere que veamos que sin sus provisiones moriríamos. We're constantly reminded that our bodies are weak without food and water. Se nos recuerda constantemente que nuestros cuerpos están débiles sin comida ni agua. Just ask my family how pleasant I am to be around when I'm hungry. Solo pregúntenle a mi familia qué tan agradable es estar cerca de mí cuando tengo hambre. I think I'm a pretty patient person. Creo que soy una persona bastante paciente. I think I'm slow to anger. Creo que soy lento para enojarme. I think I can pretty much do anything. Creo que puedo hacer prácticamente todo. But when I haven't had food in a while, I fall apart. Pero cuando hace tiempo que no como, me desmorono. Sí. Is God your sense of nourishment and delight? Or do you go somewhere else for that? ¿Es Dios tu fuente de alimento y deleite o vas a algún otro lugar a buscarlo? The last provision of God in this passage is life and light. La última provisión de Dios en este pasaje es vida y luz. All of this is leading up to verse 9. Todo esto nos lleva al versículo 9. Psalm 36:9, "For you are the fountain of life, the light by which we see." Salmo 36:9, "Porque tú eres la fuente de vida, la luz por la cual vemos." God provides for our bodies to live. Dios provee para que nuestros cuerpos vivan. He's the source of our physical life. Él es la fuente de nuestra vida física. And he is the source of our spiritual life and refreshment too. Y él es la fuente de la vida espiritual y también de refrigerio. His light reveals things to us. Su luz nos revela la verdad. Reveals truth. So, see if you can hear David getting some spiritual refreshment from God in this other psalm that he wrote. Veamos si puede escuchar cómo David recibe refugio espiritual de Dios en este otro salmo. Psalm 27:1 says, "The Lord is my light and my salvation. So why should I be afraid? The Lord is my fortress, protecting me from danger. So why should I tremble?" Salmo 27:1 dice, "El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué debería tener miedo? El Señor es mi fortaleza que me protege del peligro. Entonces, ¿por qué debería temblar?" Even in terrible situations, David knew that the Lord had him under his wings. Incluso en situaciones terribles, David sabía que el Señor lo tenía bajo sus alas. David found that perfect love casts out fear, like 1 John 4:18 says. David descubrió que el perfecto amor de Dios echa afuera el temor, como en una primera de Juan 4:18. That is refreshing. Eso es refrescante. David mentions how God's light is how we see. David menciona que la luz de Dios es como vemos. Light reveals what there is in the darkness. La luz revela lo que hay en la oscuridad. The dark night always comes to an end. La noche oscura siempre llega a su fin. Every day God provides the sun to light our day. Todos los días Dios proporciona el sol para iluminar nuestro día. And light provides life. Y la luz proporciona vida. Try to grow something without sunlight. Intenta cultivar algo sin la luz del sol. It will die. Morirá. In the same way, we will die spiritually if we don't have God's light. De la misma manera moriremos espiritualmente si no tenemos la luz de Dios. I'm talking about eternal death and eternal life. Estoy hablando de muerte eterna y vida eterna. God sustains us in this life with his light. And he's provided a way of eternal life through his son Jesus, who is the light. Dios nos sostiene con esta vida con luz y nos ha provisto de un camino de vida eterna por su hijo Jesús, que es la luz. Just as light reveals things, God revealed himself in the person of Jesus about 2023 years ago. Así como la luz revela las cosas, Dios se reveló en las personas de Jesucristo hace 2023 años. Jesus once said, "Anyone who has seen me has seen the Father," in John 14:9. Jesús dijo una vez, "Cualquiera que me ha visto al Padre," en Juan 14:9. And from the first chapter of John, we read about Jesus. En el primer capítulo del Evangelio de Juan hemos leído acerca de Jesús. He's always existed as the Word of God. Siempre ha existido como la palabra de Dios. God created everything through him. Dios creó todo a través de él. And it says that when Jesus came to earth, he brought light to everyone. Y dice cuando Jesús vino a la tierra, su vida trajo luz a todos. John 1:9, "The one who is the true light, who gives light to everyone, was coming into the world." Juan 1:9. Venía al mundo aquel que es la luz verdadera, que da luz a todos. Jesus' light shines, showing the truth that he is the way to heaven, pulling us out of darkness. La luz de Jesús brilla, mostrando la verdad de que él es el camino al cielo, sacándonos de la oscuridad. John 14:6, Jesus said, "I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me." En Juan 14:6, "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí." This is the greatest way that God has shown his unfailing love to us, by providing Jesus. Esta es la mejor manera en que Dios nos ha mostrado su amor inagotable, brindándonos a Jesús. Jesus lived like a human, just like you and I. Jesús vivió como un ser humano como tú y yo. He was tempted to sin like us. Fue tentado al pecado como nosotros. Sin earns us eternal death, separating us from God. El pecado nos gana la muerte eterna separándonos de Dios. But Jesus never sinned. Pero Jesús nunca pecó. So when he chose to die on the cross in our place, he paid for the death that we have earned with our sin. Entonces cuando eligió morir en nuestro lugar en la cruz, pagó por la muerte que hemos tenido. Jesus experienced separation from God that we deserve. Jesús experimentó la separación de Dios que merecemos. On the cross he cried out, my God, why have you forsaken me? In Matthew 27:46. En la cruz clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Mateo 27:46. One Bible commentator wrote about how Jesus had to be cut off from the fellowship and favor with God the Father. Un comentarista bíblico escribió acerca de cómo Jesús tuvo que ser separado de la comunión y favor con Dios Padre. And these had eternally been his. Estos habían sido eternamente suyos. Jesus was separated from God because he was bearing the sins of his people and therefore enduring God's wrath. Jesús fue separado de Dios porque llevaba los pecados de su pueblo y por lo tanto soportando la ira de Dios. God loves you so much that he sent his son to die for you. Dios te ama tanto que envió a su hijo a morir por ti. So you could have eternal life. Para que puedas tener vida eterna. And God raised Jesus from the dead to life. Y Dios resucitó a Jesús de la muerte a la vida eterna. If we believe that Jesus died for the forgiveness of our sins. Si creemos que Jesús murió para el perdón de nuestros pecados. And we turn from our sin and follow him. Y nos alejamos de nuestros pecados y lo seguimos. We will have eternal life. Tendremos vida eterna. In the next life, we will live with God forever. En la próxima vida, viviremos con Dios para siempre. It's a free gift for all. Es un regalo gratuito para todos. The light of the gospel. La luz del evangelio. The bright good news that pierces through the darkness. Las buenas noticias brillantes que atraviesan la oscuridad. Through Jesus, we can have eternal salvation and a restored relationship with God. A través de Jesús podemos tener la salvación eterna y una relación restaurada con Dios. We will have life and light. Tendremos vida y luz. Eternal life and the light of Jesus. La vida eterna y la luz de Jesús. The Bible says that when God makes all things new, this is how the new city of Jerusalem will be. La Biblia dice que cuando Dios haga nuevas todas las cosas, así será como nacerá la nueva ciudad de Jerusalén. Revelation 21:23. And the city has no need of sun or moon, for the glory of God illuminates the city, and the Lamb is its light. Apocalipsis 21:23 dice, y la ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es la luz. The Lamb, that is Jesus. El Cordero, ese es Jesús. Our sacrificial Lamb who gave up his life so that we might have life that is unending. Nuestro Cordero expiatorio que entregó su vida para que tengamos vida sin fin. He will be our light eternally. Él será nuestra luz eternamente. God sent Jesus because he cares for us. Dios envió a Jesús porque se preocupa por nosotros. We see that in his excellent character. Lo vemos por su excelente carácter. His unfailing love should be precious to us like it was for David. Su amor inagotable debe ser precioso para nosotros como lo fue para David. And we see God's love for us in his provision. Y vemos el amor de Dios en su provisión para nosotros. His provision of protection, sustenance, life, and light. Su provisión de protección, sustento, vida y luz. Let's pray. Oremos. Father, we thank you so much for sending Jesus for us. Padre, te damos las gracias por enviar a Jesús para nosotros. I pray, Lord, that if there is anyone here in darkness, y oramos por si hay alguien aquí en oscuridad, that you would reveal Jesus to them in their heart. Puedas revelar a Jesús en sus corazones. Please, God, shine your light into their hearts. Por favor, Dios, brilla tu luz en sus corazones. Father, help us not to forget that your love is unfailing. Ayúdanos a recordar que tu amor es infalible. Thank you, God. Gracias, Señor. Thank you for Jesus. Gracias por Jesús. In the name of Jesus we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.